Están limpios, Rodríguez. Los muchachos sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más a Resumen Semanal de Noticias, llamado Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia, soy el conductor, le voy a estar acompañando las próximas dos horitas de la tarde en FM, la azotea radio comunitaria, y no lo voy a hacer solo. Primero, saludo al DJ Quintanilla. ¿Cómo anda, DJ? Muy bien, DJ, esperando el partido de River esta tarde, ¿no? Con mucha expectativa por el partido que jugará con Gimnasia de Tiro de Jujuy. Que no sea Grima. Exactamente. De Jujuy. Los jujeños. Y ustedes ya escucharon la voz, señores. Es el MVP de Sin Antecedentes, Claudio Torres, ¿cómo andas? Buenas tardes, mi canal. Buenas tardes, alcalde. Quintanilla, el alcalde de Complejo Las Lajas. Haciendo referencia a esta aplicación tan moderna para los smartphones que nos rodean. Que uno hace un check-in más de 3 veces en un lugar y pasa a ser mayor, después alcalde si la hace 4 veces. Después va a pasar y suma a puntos. Presidente. Que no sirven para nada, pero le suma puntos. En esa aplicación del teléfono celular. Y sí, con este clima que va y viene. Ayer nos obligaba a ponernos la malla. Después de un fin de semana excesivamente largo, con puentes de acá, puentes de allá. Algunos números que dicen que la ciudad se vio colmada de turistas. Otros que no son tan optimistas. Como viene pasando 130, habitualmente en la ciudad. 130.000 personas, claro. Aprox, dicen las fuentes oficiales. Y hoy está un tanto no tan templado, está fresquito para musculoca, como tienen algunos. Pero bueno, así arrancando una edición de Sin Antecedentes. Sí, hoy sí, después de unos días en que parece que ha vuelto un poquito el veranito, la primaverita, no sé cómo decirlo. Mucho Claudio María Domínguez me hace hablar en diminutivo. Sí. ¿Se da cuenta, señor? Las preguntas de la gente, ¿en qué momento de Sin Antecedentes? Qué locura, señores. Este clima va a seguir, supuestamente, según cuentan los meteorólogos, hasta el lunes. Así que hasta el lunes pueden seguir disfrutando de por ahí, no salir tan abrigados, porque uno sale a la mañanita, se pone las poleras, se clava un busito y a la tarde se cae calor. Pero no, entendemos que este día no va a hacer eso. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 14 grados 4 décimas. El estado actual es algo nublado, la visibilidad es 10 km por hora, la sensación térmica nunca se calcula, la humedad es 72%, el viento este 18 km por hora, la presión es de 1024.5 hectopascal, señores, sobre la ciudad de Mar del Plata, un día en el que si uno está al sol tiene calor y si uno está a la sombra tiene frío. Cosas que pasan nada más en la ciudad de Mar del Plata. Por suerte es una semana que nos ha dado muchas noticias. De la... a nivel nacional. Sí, a nivel nacional, tenemos mucho a nivel local también. Nos ha dado de todo el estilo de noticias que queríamos. Por eso el resumen de hoy no es tan resumido. Vamos a escuchar el resumen de noticias y enseguida volvemos. La Hiena Barrios vuelve al boxeo. Mario Arano, el promotor del púgil condenado a prisión por el asesinato de Yamila González y que logró la libertad bajo fianza, afirmó que la carrera de Rodrigo Barrios no está terminada y que se está entrenando para una probable pelea que se llevaría a cabo el 13 de julio próximo. De esta manera, Barrios, quien la semana pasada recuperó la libertad tras el pago de una fianza de 200.000 pesos, volvería al box. Río Gallegos, Salta o Jujuy serían las provincias candidatas a ser el escenario del regreso del boxeador que fue condenado tras haber atropellado a una mujer embarazada en Mar del Plata y quitarle la vida. Los empleados judiciales continúan con los paros por reclamos salariales, pero hasta el momento sin respuestas por parte de las autoridades provinciales y con una medida que, lejos de acercar a las partes involucradas en el conflicto, las aleja cada vez más. Se anunció que a aquellos empleados que han parado se les descontarán los días. En el día miércoles, a mitad de mañana, el presidente de la Corte, el doctor De Lázari, dio la orden de descontar los días de paro a partir del 16 de abril hasta el 27. La verdad que lo tomamos con sorpresa porque cuando no se termina una negociación, como en este caso, el tema de los descuentos se deja para lo último, para negociar. esta mañana, siguió habiendo una medida de fuerza que está ubicada junto a las terminales 2 y 3 del puerto, en donde una serie de estibadores estaban realizando este acampe que ya lleva más de una semana. Fracasó una reunión con el ministro de Trabajo de la Nación, quien exigió que justamente estos trabajadores depusieran esa actitud antes de comenzar a negociar. Recordemos, son unos 650 aproximadamente los estibadores que están reclamando por la jubilación de unas 200 personas que ya están en edad de jubilarse, pero que no tienen suficiente cantidad de años de aporte. Básicamente, como consecuencia de la reestructuración que se hizo en todo el puerto en la década del 90 con la desregulación, que terminó haciendo que muchos trabajaran para cooperativas que finalmente no realizaron los aportes necesarios. El predio de disposición final de residuos ya es una realidad. En la jornada de hoy quedó oficialmente inaugurado por el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Musi, y el intendente municipal Gustavo Pulti, entre otras autoridades. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner participó mediante una teleconferencia desde el partido de Esteban Echeverría. Yo pienso que es un emprendimiento que está a la altura de lo que se merece Mar del Plata, que le hacemos justicia a los trabajadores marplatenses, a los estudiantes marplatenses, le hacemos justicia a las ONGs, a los que se han dedicado a estudiar y defender los problemas de la ecología y del medio ambiente, le hacemos justicia a la historia de Mar del Plata, esta ciudad que exporta y produce alimentos para los 5 continentes, que tiene una industria metalmecánica fuerte y que es la capital turística de la Argentina. Esta ciudad merecía que hoy podamos dar por finalizada la planta de separación por una parte que está aquí cerca y aquí, en este lugar, el centro de disposición final de residuos. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de energía y combustibles y otras, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo 207, negativo 32. El presidente de Bolivia anunció la nacionalización de la Red Eléctrica Internacional, una empresa transportadora de electricidad. El acto de nacionalización se celebró en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores. Con esta acción, el gobierno busca recuperar los recursos naturales y servicios básicos en manos de empresas extranjeras que no han beneficiado al pueblo boliviano. Durante el evento, el presidente Evo Morales aseguró que la medida garantiza la continuidad laboral y demás derechos de los trabajadores. El gobierno nacional tiene un mandato de recuperar lo que era de los bolivianos para los bolivianos. Y de manera responsable y sistemática vamos recuperando nuestros recursos naturales, pero también nuestras empresas que antes eran de los bolivianos. Y esta decisión tomamos a nombre y como homenaje a los trabajadores, trabajadoras, en este día, el 1 de mayo. Ese fue el resumen de pocas noticias pero bastante larguitas. Señores, empezamos con la Diana Barrios, que vuelve a su actividad profesional, que es el boxeo. Y como escuchábamos, más allá de, ahora que está en libertad va a boxear lejos, por lo que escuchábamos en Tierra del Fuego, en Santa Cruz. Está buscando un lugar bien alejado del foco de incendio, digamos, de lo que es su figura. Sí, la analogía directa es el caso Callejero, que estando en la picota mediática buscaron volver a los escenarios, obviamente buscando precisamente tratar de recaudar algo para pagar a sus abogados. En este caso hay que tener en claro que Rodrigo Barrios lo único que sabe hacer es eso. Sí. No podemos exigir que salga a hacer otra cosa, porque lo único que sabe hacer es eso. Y hasta que no quede firme la condena, por lo menos va a seguir en libertad porque el pago ya se ha hecho. Sí, desde Santa Cruz se habían dicho que iban a buscar declararlo persona no grata para que no pueda proticuarse hasta aquellas latitudes de Argentina. Pero bueno, esto más que nada supone más que nada una suerte de condena social que él, no sé, va a llevar más la carga de la condena social que el peso de la condena judicial, que de no esté el fallo firme, pero esto no significa que él esté absuelto ni mucho menos. Y estimo que mientras se busque pelear en suelo argentino, no va a haber problema. Ahora si busca ir a pelear hasta Malvinas, veremos. Y encima Malvinas justo no. Justamente no, mejor no. Luego escuchábamos a Oscar Jenny, secretario general del gremio de judicial, de empleados judiciales de la ciudad de Mar del Plata, que contaba un poco la problemática que tiene con los altos cargos y con su reclamo de hacer una actualización de porcentajes de los costos, de los sueldos. Y encima se encuentra con esta sorpresa de del descuento de sueldo de los días de paro, por lo que no es nada agradable para ningún trabajador, más cuando están todos en su derecho de protesta. Esto también remite a lo que son las denominadas paritarias de los docentes. Tal cual. Que también desde el Estado los corren por ese lado diciéndoles que, bueno, dejen de ir a paro o hacer perfeccionamientos y demás, porque si no vamos a descontar el sueldo. Lo que al fin y al cabo termina jugando en contra más que nada al poder estatal, que a quienes están reclamando, que como mismo los decías, es un derecho justo y obviamente por eso están. Lo que sí me suscita es una acotación de este proceso de protestas que están así, por ejemplo, que se realizó allá en Tucumán y en la costa, donde está el Poder Judicial, tribunales, que la semana pasada no se había dado la fuga a una persona acusada de matar al joven Di Meglio, ¿no? ¿Algo es el apellido? Javier Di Meglio, sí. Que mientras esto... empleados que estaban protestando, él bajó los 8 pisos caminando y se fue entre y ellos. Se fue. Que también fue, ¿no?, medio raro que esté muchas personas en la puerta, bueno, incluso policía judicial, policía que está trabajando en el patrimonio judicial y los hayan dejado que se vayan. Y se fue. Bueno, y se fue. Un dato margen que también no es. Me viene a estar a cuenta, pero un poco sí. Sí, la tercera fuga es un joven que en su momento era menor, era mayor. De este joven que, según las fuentes policiales, va a quedar, fuentes judiciales en realidad, va a quedar detenido en el penal 44 para adultos, supuestamente digo, y cuando salga dijeron que iba a salir con condiciones. Esperemos que sea real. Después escuchamos el paro de estibadores que tiene paralizado el puerto de la ciudad de Mar del Plata hace ya bastantes días, y el pedido del Ministerio de Trabajo de por favor depongan su actitud de protestar, de cerrar el puerto de la ciudad. Y vamos a hablar, generalmente cuando se pide este es porque se sabe que no se va a hablar, y por eso los estibadores han decidido continuar con su plan de protesta, cortando el acceso al puerto de la ciudad de Mar del Plata. Así es, Nicanor, y esto viene a... es una sucesión de diferentes protestas los empleados portuarios de diferente índole, y ahora en este caso está leyendo el portal digital pescare.com.ar, que es un dato más especializado en este tema de la actividad portuaria, en el que leía que los diferentes representantes de los diferentes sectores, el SOMU, el IPA, y los armadores, estibadores, qué sé yo, todas esas siglas que portuarias, tienen aquella actividad portuaria, que están como mancomunados pidiendo esto, ¿no? Que bueno, aflojen y vayan a una instancia de diálogo. Que en primer término les habían dicho que si ellos no ponían esa actitud de cortar el ingreso al puerto, desde el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo, precisamente Carlos Tomás, los iba a recibir. Bueno, se está diciendo que los va a recibir para tratar de cerrar este conflicto, que surge porque es un pedido recontra archimega y algún otro adjetivo que hiperbolice la situación, que es primero cobrar la jubilación, que eso es algo más complicado, teniendo en cuenta que si hablamos de trabajo en negro, lógicamente tenemos que dirigirnos al puerto, obviamente, de una persona que no está debidamente registrada, después no puede pretender cobrar si no estuvo registrado más que el mínimo de una jubilación, como si no hubiera hecho ningún tipo de actividad o si no hubiera hecho ningún aporte. Así que obviamente es raro que los empresarios se mancomunen para pedir que se extraiga el conflicto, pero no que no se mancomunen para registrar a todos los trabajadores del puerto, sí, o por lo menos a la mayoría de ellos. Una situación extraña, más teniendo en cuenta que este reclamo va sobre 200 trabajadores, y cuando vino gente de la ANSES a la ciudad de Mar del Plata esta semana, con los primeros que empezaron a trabajar para hacer los papeles de pensiones eran a esas familias que habían perdido a sus padres, a los jefes de familia, sin obtener la jubilación, tratando de acelerar el trámite para, digamos, las familias que lo necesitan de manera más urgente, pero esperemos que esto llegue a una solución pronta. Me imagino que los diferentes representantes de los diferentes bloques políticos de la ciudad estuvieron mancomunados. Uy, sí, toda la semana estuvieron en el puerto, ¿no? Sí. Con los trabajadores, que es... No sé si... Y es uno de los tantos problemas, ¿no? De la denominada vieja agenda, que tanto le hemos insistido en sido antecedentes, pero es... De años. Es un problema que viene allá. De diferentes administraciones, no solamente de Chamorro Platense, solamente hay que reconocerlo. Pero que en este caso tampoco salieron a manifestarse a favor ellos. Que por ejemplo, con el tema de expresión de YPF, el Consejo Deliberante salió rápidamente a promulgar su manifestación a favor. Salvo algunos miembros de algunos bloques, que bueno, obviamente... Algún español infiltrado. Claro, algún representante del bloque atlántico, algún incluso miembro de Unión Marplatense, no se manifestó a favor de la expropiación de YPF. Bueno, esperamos que este tema, que también es un buen gesto, cuanto menos es un gesto, se lo están esperando los trabajadores del puerto. Después escuchábamos lo que era la votación del proyecto de ley que se ha convertido en ley, en realidad, de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, Sociedad Anónima, que recordemos sigue siendo Sociedad Anónima, y que tuvo sus capítulos largos en lo que son las cámaras, tanto de senadores, lo fue en su momento, como esta semana la de diputados, que recordemos la cantidad de oradores que se han anotado, extensa. Y hubo también alguna especie de cruces, hubo pancartas, cual fiesta de cumpleaños, algunas con YPF, otras con carteles que decían yo no privaticé YPF, etcétera. Se pueden escuchar muchas cosas, pero por lo menos en general el proyecto ha sido aprobado, más allá de que en particular cada partido ha presentado sus diferencias. Este tema suscita por un lado la rapidez con que el Frente para la Victoria, a la autoridad que el Congreso dio aval a esta nueva ley, se promulgó, como sucede con otras leyes que hay que esperar un tiempo pronunciarse a que se promulgan y salen directamente de la boletina oficial, y que esperemos que con otros temas que también son necesarios y también están como en boga en este tiempo, el Frente para la Victoria se pronuncie al mismo tiempo. Y por otro lado, sí, volver a lo que decías vos, Nicanor, que estaban casi al borde de trolearse los miembros de la Cámara Baja, sí, sí, gritándose, que por ahí no daba un argumento directo de por qué era su voto, sino que salían a inculcarle a otros partidos políticos su acción cuando se privatizó YPF, o diferentes accionar a su juzgar negativos. Y no sé, por ejemplo, los últimos oradores, como Gil Lavedra, el representante del bloque de la Unión Cívica Radical, que encima, si uno estaba mirando TN, era un primer plano a Gil Lavedra. La siguiente toma, un primer plano al bloque del Feynman Bueno, que estaba ahí en un palco. No sé cómo es problema que Feynman, no sé, diga algo, o sea, balance, se tire desde el palco y lo vaya a justiciar a Gil Avedra. Y después, bueno, también lo que fue una risa, las declaraciones del representante del Frente para la Victoria, Rossi. Rossi estaba sacadísimo. Agustín Rossi estaba on fire, estaba en su salsa. Otra que Aníbal Fernández. Sí, sí, con muchas ganas, mucho optimismo, hablaba todo el tiempo, gritaba. Estaba muy eufórico. Un peso, un litro. Sí. Acuérdense cualquier reclamo de Agustín Rossi. Ya nos veo que era cuando nos enteramos que quería afiliarse a la Cámpora para tener un peso, un litro de super. Era Néstor, que van a poner. Claro, sí, seguramente. La Juan Domingo. Previamente escuchábamos Porque yo me salté el predisposición final de residuos, que más adelante lo estaremos tratando con el tema bolsitas, con el tema que no se permite el acceso a recuperadores también de los materiales reciclables al nuevo predio. Lo cual es... escuchábamos en el audio el intendente Pulte, que dice que nos hizo justicia. Al fin, algo que la ciudad merece, un predio como la ciudad merece. Un predio como la ciudad merece, un predio también, esto viene de la mano con la separación ahora de residuos, bolsitas verdes, señores. Pónganse al tanto si no lo escucharon, hoy vamos a intentar tratar un poco también el tema. Pero es toda una política ambiental que de repente se suscitó como si hubiera sido el primer proyecto de Acción Marplatense y como hubiera sido la bandera que enarbolaron ellos en elecciones. Sí, como si esta fuera la primera gestión de Acción Marplatense. Claro. Recordamos que es un proyecto casi postergado del mismo bloque. Sí, que ya exactamente ha tenido una planta de recuperación que en su momento ha sido inaugurada. Y de este caso en particular, en primer término genera así una cierta puesta en duda respecto a que ya se iban a poner un freno, que decían que desde 7 de mayo ya iba a empezar a implementarse la la división de bolsitas verdes por un lado con diferentes productos y la bolsita común con nosotros. Nos hace pasar el 14, se la pateó para adelante. Y por otro lado, en la Chapa Platense tiene la costumbre de ir a in situ, ¿no? A inaugurar. En este caso la inauguración y la presentación fue en el auditorium. Sí. Fue, es raro. Que se sí, hayan, es raro. No sé, se hayan reunido en el auditorium para inaugurar algo que no está precisamente ahí, en el centro de la ciudad. Tuvo Messi. Yo leí Messi, bueno. Claro, ahora si no juega la final, Pablo Orejo ganó. Yo pensaba. Perdió la Copa yo pensé, de España, por, ¿no? ¿Por qué van a traer a Messi? La lectura rápida. Cosas que pasan. Después, para finalizar y para irnos ya a la pausa, escuchamos la nacionalización de Evo Morales, copión, el presidente de Bolivia, que nacionalizó la red de energía eléctrica de Bolivia, que está en manos, obviamente, de quién iba a ser sino una empresa española. Y como escuchamos en el audio, para devolver a Bolivia lo que es de Bolivia, no sé si habrán escuchado una vez, para devolver a Argentina lo que es de los argentinos. Sí, fue muy contundente esa afirmación de Evo Morales. Hemos nacionalizado lo que era antes de los bolivianos. Sí. Muy contundente y obviamente siguiendo una política que parece que se estuviera extendiendo por Latinoamérica. Y España obviamente poniendo grito en el cielo, pidiendo compensaciones por la empresa y amenazas de juicio y todo. Y todo eso que ustedes saben que los empresarios españoles saben hacer muy bien. Y como somos una ciudad progresista, mancomunado con el proyecto de Nacional Popular, DJ Quintanilla llegaba esta tarde y nos decía: formé parte de la marcha que se realizaba en la ciudad por la legalización de la marihuana. ¿De qué está hablando? Así que así, como quien no quiere la cosa, le vamos a convidar al DJ después de la tanda que nos diga algunos tips, algunos pancitos y de lo que fue esta marcha, que obviamente fue otro apéndice de lo que es esta marcha mundial para la legalización de la marihuana. Y bueno, si vio algún que otro edil ahí poniéndole la cara, alguna foto, claro, pasando por Manolo ahí. Claro. Señores, 471-4805, el teléfono de la radio, si se quieren comunicar. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea. 88.7. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Preparamos ensaladas con ingredientes naturales pensados para una alimentación equilibrada. Verduras frescas y horneadas, variedad de salteados, arroz integral y legumbres. ¡Qué rica ensalada! Ensaladismo. Tu último placer antes que el mundo acabe. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua, corriendo en el tiempo. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Comienza la separación de residuos en Mar del Plata. ¿Te acordás en qué día sacar los materiales recuperables? Desde la Avenida Colón hacia el norte, lunes y jueves. Desde Juan B. Justo hacia el sur y en Batán, miércoles y sábados. Y en la franja central entre Juan B. Justo y Colón y en la sierra, martes y viernes. Vamos a lograrlo. Vamos a vivir en una ciudad más saludable. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. Taxicop, choferes debidamente identificados. Taxicop, la cooperativa de los taxistas. Rebozados congelados, una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados congelados, medallones precocidos de pollo, de merluza saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados congelados, los tenés en el freezer, los cocinas en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o buscalos en Facebook, Rebozados Congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados congelados. Ah, justo me pusiste a cortar el pasto ahí. Se pone a cortar el pasto. María Elia, así no se puede. Se pone a cortar el pasto cuando grabamos. ¿Para qué damos planes trabajar? Ese porque quiere gastar electricidad, ¿no? Lo único que quiere hacer, el único que quiere. Porque si no, no le pasas una cortadora de pasto a la baldosa. Claro, claro, a la laja. FM de la azotea en Las Lajas. Mármol 846. Ahí va, barre. Ahora que barre es fácil. Ahí va. ¿Están listos? Con amor a nuestros vecinos. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Segunda temporada, ni gestos de recibir la dádiva oficial, sin antecedentes, no se ven, no se da incomodato ni permuta, pero sí se alquila en temporada. Consultas al 471-4805 o vía email a sinantecedentesradio@gmail.com. Seguimos, señores, en Sin Antecedentes con un ataque directo de parte del aire acondicionado de la radio a mi colega Claudio Torres, que no lo quiere dejar el programa en paz. Pero vamos a intentar seguir adelante, señores. Ahora vamos con un par de noticias locales. Vamos primero con lo que me parece yo un poquito más de tiempo, que es el nuevo centro de disposición final de residuos de la ciudad de Mar del Plata, que, como comentábamos anteriormente, Puente decía, hemos hecho justicia para el marplatense, hemos hecho justicia para el empleador marplatense, para el pibe de bar, para el trabajador, para los ecologistas, para las ONG, que no se acordó de la reserva. Y es fácil decir que se ha hecho justicia para con Mar del Plata cuando se utilizan fondos nacionales para solventar diferentes obras a nivel local. Y en este caso fuimos comunadamente con la presidenta, que estaba vía conexión internet. Sí, la videoconferencia, la modernidad de claro. La señora presidenta de hacer las cosas ahora por videoconferencia desde Esteban Echeverría, donde estaba inaugurando una planta frigorífica. Está muy caro el pasaje a Mar del Plata. No la veo a Cristina viajando en turista. Con Scioli esto no pasaba, Scioli te venía todos los días. ¿Qué pasa con el gobernador que le está soltando la mano al hijo putativo? Claro. Pero bueno, recordemos que esta es una promesa exactamente de la vieja agenda, que más allá de que ellos digan de que siempre se han hecho cargo de la vieja agenda, sabemos que no es así. Es sin más que recordar que esto estaba prometido para hace bastante tiempo, ya lleva su tiempo, y que le ha salido a festejar en un predio donde tiene 63 hectáreas y que puede recibir 18 toneladas mensuales de basura. Esperemos a ver que funcione. Pero bueno, otra vez, con la inauguración del predio, del nuevo predio de disposición final, se suman también otras políticas ecologistas que me han sorprendido, por lo menos por parte del intendente, de repente decir, como si lo hubieran estado preparando desde que empezó la gestión de Acción Marplatense. Seguramente está aprovechando antes de que pase de moda ser ecologista, antes de que nos olvidemos que es Greenpeace. Pero traigamos a cuenta lo que hablábamos en alguna emisión vieja de Sin Antecedentes, como lo que fue el aumento de la prestación que le realiza la empresa 9 de julio al municipio. Aquellos 10 millones, que 10 casi millones. Un poquito más de 10 millones que va a alcanzar el nuevo contrato con esta empresa, y lo que supone esta puesta en valor de la que será el nuevo predio de residuos, nuevo predio de disposición final de residuos, o así el nombre. Lo que supone que la empresa en sí misma, 9 de julio, realiza una prestación menor, porque supuestamente la separación va a ser por parte de los ciudadanos. Es decir, que supone un esfuerzo y un trabajo menos para con la empresa. Entonces, sí. ¿Para qué corno lamentamos? ¿Para qué? 10 millones. 10 millones para que recorran toda la ciudad. Esto entre comillas, porque desde, obviamente pues, no pasan todos los días. Y desde hace algunos años, de estos 10 millones escalonados, porque se ha ido aumentando a través de los años de la gestión de el intendente Gustavo Pulti, se ha ido aumentando de manera escalonada hasta llegar a los 10 millones, y probablemente el año que viene nos encontremos con algún otro aumento para la 9 de julio. Por eso, es decir, una medida que, como bien lo decíamos, viene de fondos nacionales y viene casi en contraposición con lo que es un aumento de una empresa de recolección de residuos, que precisamente era para que abarque diferentes puntos de la ciudad, para que extienda su recorrido, y ahora ahora le pide a la ciudadanía que ella se encargue en primer término de separar los residuos. Y traemos otra vez a cuenta al capítulo de Los Simpsons, el comisionado de limpias, con la leyenda de Homero Simpson, ¿no? Podría ser lo otro. Tal cual. Recordemos también que, como vos marcabas, esto se ha hecho con una inversión conjunta con el gobierno nacional, invirtiendo 34 millones de pesos y el gobierno municipal 13. El gran gasto. Eso no es conjunto. El gran gasto. Conjunto de 5 y 5. 5 y 4. No, y después hay unas palabras de música que dice 75% del gobierno nacional y el 25% del municipal. Está bien, señores. Muchas gracias, señora presidenta, por invertir siempre en Mar del Plata. Salvo las boletas de las elecciones de Acción Marplatense. ¿En qué Acción Marplatense no recibió ayuda monetaria del gobierno nacional o provincial? Sí. Tenemos que hacer muchísima memoria. Sí, nos vamos. Porque incluso antes de la Cumbre de las Américas del 2005, me parece. No, sí, es una cosa. Antes, no sé si antes. Y hablando del mismo tema, me acuerdo cuando algunos advenedizos militantes del Proyecto Sur en su momento habían reunidose en la Facultad de Derecho, planteando la independencia del municipio respecto a Nación, y obviamente eso fue tema de un día, de algunos pocos locos, valga el término, y nada, quedó ahí. Sí, sí. Porque obviamente es casi imposible que el gobierno municipal pueda desenvolverse por sí mismo, no puede emanciparse del gobierno provincial y mucho menos el nacional, así que es raro. Y obviamente aquellos advenedizos militantes del Proyecto Sur migraron hacia otras fuerzas políticas. Algunos se mantuvieron en la línea con Libres del Sur, otros miraron al kirchnerismo crítico, y otros no sé, estarán por ahí boyando, los lleva el viento por acá, el viento por allá. Pero bueno, volvemos al tema. Sí, vos marcabas también la separación de los residuos que va a tener que hacer el señor, la señora en su casa, y que se la va a tener que aprender. Porque incluso va a haber días en los que se va a tener que sacar esos residuos, días que no se pueden sacar. A mí me falta una tercera bolsa, pero yo no creo que le hubiera complicado la vida a la gente. ¿Qué sería lo de orgánico, orgánico e inorgánico? Para seguir separando, pero yo creo que le complico la vida a la gente. Señores, a partir del lunes 14 de mayo se comienza a desarrollar el programa de separación de residuos, a partir del cual los vecinos tienen que poner en bolsitas verdes, que supuestamente daría el municipio, digo supuestamente porque no creo que las dé. Leía a un indignado Javier Salinas en las redes sociales diciendo que él había hablado con uno de los empleados de Tolengo y le había dicho que ellos ya tenían el stock, pero que todavía no lo iban a distribuir. Que no las vendan. Claro. Que no las vayan a vender, ojo. Y es un buen dato que seguramente de alguna manera le van a querer sacar. Como 10 centavos. Como las bolsitas reciclables para ir a hacer las compras, que te la vendían. 10 centavos. Un bolso bastante feo, dicho sea de paso. No es necesario. 10 centavos la bolsita verde. Me parece que hay que meterle un poquito de inflación esos 10 centavos. Pero bueno, ojalá sea así. A partir del 14 de mayo se ha corrido una semana la fecha. Se tienen que poner los materiales reciclables como cartón, papel, plástico, vidrio y metal. Y los orgánicos, que para mí, que necesito otra bolsita, en las bolsitas verdes para que van a ser recogidos días específicos. Amarillo. De la semana. No me malinterprete, señor. La 9 de julio se va a hacer cargo de pasar algunos días para una bolsita, otro día para otra bolsa. ¿Hubo capacitación para los camioneros? No escuché por ahí nada de capacitación. ¿Solo de pedagogía para que se dirijan al vecino de a pie? No, porque ellos simplemente con ir, ver la bolsa, levantarla y ponerla. Pero supuestamente ellos tenían que también explicar al vecino cómo es el mecanismo. Aunque con la celeridad que pasan por las casas. No, eso te iba a decir. Hacen temblar el tacho de basura que uno lo tiene por ahí, no tan lleno, pero levantan la tapa, suena todo. Recordemos también que es no es muy, muy buena la imagen de algunas personas con la remerita del 9 de julio pasando por las casas, con las bolsitas justamente para venderles. Porque todos los días son los días del basurero para ellos. Y todos los días hay un festival. Incluso ha pasado por mi casa un festival, mi papá es músico. Mi papá dijo, no te puedo comprar una bolsa, pero puedo tocar si querés. No me interesa, gracias. Pero bueno, uno intenta de acceso diario, pero del otro lado se ve que hay otro interés de por medio. Así que, señores, a partir del lunes 14 van a tener que empezar a guardar en las bolsitas verdes materiales reciclables como lo son el cartón, el papel, el plástico, el vidrio y el metal. Se te va a romper la bolsa. Y orgánicos. Y ahora, ¿qué va a pasar con el viejo predio de disposición final de residuos? Se va a seguir incendiando. Un buen dato también es que tiene una parte para impermeabilizar la basura y que no se contaminen las napas. No sé qué va a pasar con el líquido que salga de la basura en el nuevo predio de disposición final. Pero bueno, ese sería visto como algo bueno. Al plazo de que no se va a ir directamente a las napas de la tierra los líquidos que salgan de la basura. Ahora, ese líquido se va a ir por otro lado, van a ir por unos caños especiales. ¿Qué pasará con eso? Sería una buena pregunta, ¿qué le van a hacer? Saitera, de hecho, lo que vos estás mencionando con él es para el nuevo predio. ¿Y con el viejo? No, el destino del viejo predio va a ser seguir quemando basuras. etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que hay una planta de reciclado, no se va a permitir el ingreso de recuperadores, como se lo llama, de gente que recicle justamente estos materiales que estamos hablando, lo cual sería un punto en contra quizás para el nuevo predio. Una fuente también de trabajo, que es para mucha gente el tema del reciclaje. Qué sé yo, tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero ya lo repito. Me imagino que Innovación Marplatense ya está pensando en la solución que va a dar esas familias que lamentablemente la única fuente de ingreso que tenían era ese. Ir a separar basura y tratar de reciclar, entre comillas, lo que van encontrando y tratar de revenderlo para sacar alguna moneda, aunque sea para pasar el día y la semana. Y así que no sé, ¿qué va a pasar con esas familias? Tampoco lo vamos a poner en bajadores de línea y clasistas. Pero es una realidad. Es una realidad. Sí, una es. Nueva forma de exclusión por parte de la intendencia local para con un número importante de ciudadanos locales, y no tan locales, pero que viven lamentablemente de eso. Y bueno, veremos en qué redunda todo este nuevo puesto en escena, que no había ningún medio que haya interpretado al intendente preguntándole por ese aspecto. Claro, es cierto eso. ¿Qué vos decís? Y en otro orden de noticias locales también vamos a hablar de un proyecto de ordenanza que se presentó en el día de ayer, si no me equivoco, en el cual estuvo presente el señor Alveolite, que hizo la presentación del proyecto para que no que las verdulerías, como se viene hablando, saquen todos los cajones de la calle. Y hoy podemos ver incluso algunas verdulerías que no tienen tales cajones, no hay cajones en la calle en algunos lugares, en otros sí. Pero el proyecto que se ha presentado es para hacer una nueva disposición y para que se pongan contra la pared del establecimiento, la parte de afuera obviamente, en lo que es la vereda, una estructura con un máximo de 40 centímetros, 1,80 de alto y 4 metros de ancho, lo cual me parece un tanto acotado para lo que son los cajones de frutas y verduras que hay usualmente en las verdulerías de la ciudad de Mar del Plata. Ellos lo ponen como el marco también que viene acompañado de la mano de los puestos de diarios en la calle, dejar más libre la vía pública para que se pueda transitar. A mí me parece que la están complicando, se la están complicando a ese sector de gente que trabaja justamente en frutas, verduras y hortalizas en la venta, ya que los están obligando a que sí o sí tengan un espacio muy reducido de al que actualmente se conoce, que tampoco es que ocupan toda la vereda, seamos realistas. Además, teniendo en cuenta que la ciudad en líneas generales cada vez recibe menos turistas, inclusive estamos entrando en una etapa ya que el turismo va a dejar de ser una constante en la ciudad, parece que tendría que ser medidas más que se adopten más tendientes en casa al verano, porque no veo a una muchedumbre de marplatenses peleándose por pasar por las veredas, que en líneas generales también deja mucho que desear en su estado. Pero no sé, esas medidas como para justificar algún que otro cargo y un accionar que podrían dedicarle ese tiempo y ese esfuerzo, y ese esfuerzo también por controlar, claramente hecha la medida, van a tener que ir a salir los diferentes inspectores, que sabemos que abundan los inspectores. Y ahí agarrate, porque a más de uno no le va a hacer ninguna gracia que le anden midiendo cuánto tiene de frutas y verduras, de los cajones, las medidas de los expositores que puedan tener en la vereda. Eso, qué sé yo, me parece que le está errando en ese punto de tratar de liberar la vía pública con muchas comillas, cuando en realidad a través de buscando ese beneficio se perjudica otras cosas, como lo fue también, lo es en realidad con el kiosco de diario que está allá en la peatonal de San Martín y San Luis, el tránsito de la ciudad de Mar del Plata, que más que lejos de tener respuestas positivas no las tiene y se está volviendo cada día más complicado en la ciudad de Mar del Plata, por lo menos. Así es, Nicanor, y hablamos de la basura, hablamos de medidas que no sirven para nada, y le vamos a dar bolillo al DJ Quintanilla, que nos decía un nuevo gol de Messi, y si hablamos de basura, goles basura, que no sirven para nada, porque salvo para que se quede con el título de goleador de la Liga BBVA de España, no sirve para otra cosa. No sirve para otra cosa. ¿Balón de oro? ¿Cómo que no? Ya lo dijo el Rey, lo dijo O'Rey, ya lo dijo el Loco Gatti, que no, el mejor jugador del mundo es Pelé, y obviamente tendrán razón. Si caemos en la falacia de apelación a la autoridad, le damos a la autoridad a ellos y no están equivocados, dicen que no es el mejor jugador del mundo de la actualidad, así que bueno. Bueno, señores, para acumular goles que no sirven para nada. Para distender un poco la tarde vamos a escuchar un poco de Charly García, la canción Mr. Jones, y enseguida volvemos con Sin Antecedentes. Mr. Jones, toma dos. He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. Ni todo negativo, ni 678. Sin antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. PAR es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista. La violencia de género es un delito en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Es un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad, la integridad física y psíquica de las mujeres. Es, en definitiva, una cuestión concerniente a la defensa de los derechos humanos. Esta propuesta es parte del decálogo de la Red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. La calle a la calle. A la calle. A la calle. A la calle. Qué suerte que mi esposo se fue a Bolivia. Son 3 meses que voy a estar sin él y poder dormir tranquila. Sí, te entiendo, amiga. A mí también me pasa, no sé por qué, pero a mí tampoco me gusta hacerlo. Puede ser distinto si no disfrutas de tus relaciones sexuales. Puede ser por diferentes razones. Habla de ello. En la salita o en el hospital hay personas especializadas para escucharte e informarte. Acércate. Tienes derecho. Esta es una campaña del Fondo de Población de Naciones Unidas y el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados, CAREF. Te encanta hacer el amor. Tenés pareja, tenés amantes, tenés relaciones casuales. ¿Tenés preservativos? Los preservativos te permiten gozar de todo el sexo que quieras y en el hospital te los dan gratis. Por adelante, por atrás o por la boca, si usas preservativos, el VIH-Sida no te toca. Tenés derecho a la información, tenés derecho a los preservativos. Un mensaje de AMARC Argentina. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. ¿Cuántas revoluciones latinas se sucedieron desde que Calle 13 está de moda? Está de moda. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte, sin antecedentes, sin antecedentes, sin antecedentes. Préndete en fuego con sin antecedentes. Sacúdete el sudor como si fuera un dudas existenciales de a montones. Y continuamos en Sin Antecedentes y lo tenemos a DJ Quintanilla, que está pendiente de la Liga Española, y le preguntamos, ¿ya es campeón el Atlético de Bielsa? Todavía no. Ah, ¿el falta, Barça? Falta que juegue el 25 de mayo. Qué pena, qué pena. Estamos hablando de la Liga de España, ¿no? El Atlético de Bielsa no. Le sacó, ya te dio cuántos puntos el Real Madrid que salió campeón. 49 tiene el Atlético, 97 el Real Madrid que ganó hoy también. Ahí. Ahí nomás, parejo está la liga. La paridad pura que se le dice. ¿Y el 90 Barça? El Barcelona con 50 goles de Messi en 37 partidos. ¿Y cuántos títulos en esta temporada de la mano de Barcelona? Messi? No, todavía ninguno. Ah. Y los 13 títulos cada 2 años, ¿qué pasó? De 13, 14 títulos. Pero bueno, no estamos para. Ah, ganó la Recopa Europea, me tiran acá. El primer título cuando arrancó la temporada. ¿Quién se la ganó? El Barcelona. A Porto. ¿A quién se le habla el Porto? Bien. El portugués. Mirá, te voy a tirar unas palabras del director técnico de que se va. De la primera línea. La primera línea de Europa. A ver el enlace con Europa. Si funciona Pep. Cualquier orden de la vida. Con mejores amistades. Ese no es Pep. Discúlpeme. Ese es el de DirecTV. El que relata. Porque acá tenemos DirecTV. No, qué moda. Radio comunitaria con DirecTV. Vamos para arriba. Muy bien, muy bien. Bien, pero no estamos solamente para chicanear a los hinchas del Athletic de Loco Bielsa, que no es el Athletic de Bilbao, sino es el Athletic de Loco Bielsa. Ni los de Barcelona. Sino que le vamos a dar pie a DJ Quintanilla, que hoy llegaba muy contento. Llegaba cuasi volando. Llegaba a la emisora diciendo: he formado parte de la sexta marcha por la legalización de la marihuana que pasó por Mar del Plata. ¿Marcha? Que ahí está el primer punto, ¿no? Hablamos de una marcha por... y que Mar del Plata no fue una marcha, sino que fue una sentada, se reunieron una concentración. Claro, ni da. Nunca mejor dicho, una concentración. Sí, lo que se veía era mucha gente y mucha desconcentración. No, pero eso es interno. No, claro. Se ve. Sí, también. Eso es interior. Le pasa gente a uno. Muy relajada, gente como en slow, muy tranquila, disfrutando del paisaje. Hoy dentro de todo fue un día relativamente lindo. Rememorando las épocas de los 60. Aunque Mar del Plata en ese punto específico no hay mucho como para observar. Pero bueno, le pedimos un par de detalles de lo que fue esa marcha. ¿Cuánto estuvo usted, DJ Quintanilla? Yo estuve una hora y cuarto, hora y media, trabajando, porque estuve sacando fotos. Bueno, y... ¿me puede decir una crónica interesante del hecho, entonces? Sí, sí. Cuando yo llegué a partir de las 2, ya había mucha gente concentrada en la Plaza San Martín, frente a la municipalidad. Una carpa que tenía el generador, digamos, para la electricidad, porque había una banda tocando. ¿La carpa era verde? La carpa no, la carpa era blanca. Era un toldo, en realidad, más que una carpa. Había una bandera de los organizadores, la agrupación marplatense de cannabicultores. Una mesa donde se recolectaban una encuesta a la gente, distintas preguntas sobre lo que le parece droga, lo que no le parece droga, el tabaco, el alcohol, la marihuana, si consume, si no consume, todos datos anónimos que todo el mundo podía dejar, y en base a eso iban a hacer una encuesta con resultados que van a arrojar, imagino yo, o van a develar dentro de algunas semanas. Y después una banda tocando, no sé cómo se llama la banda, pero creo que eran de Chapad Malal. Así, bien al palo, cantando, la gente bailaba. Muchos puestitos que vendían cosas, como accesorios para pipas o picadores o esas cosas. Mucha gente muy tranquila, mucha gente tomando mate. Un vendedor, el infantable vendedor, adivinen qué estaba vendiendo. Churros. Qué grave. Churros, tortas fritas y donas, y o las, claro, las bolas de fraile, digamos. Y qué mejor lugar para vender churros. Claro, y el pirulinero también, me parece que se quedó sin pirulines hoy por primera vez en la historia de la ciudad. Algo dulce. La manzanita pochoclo, la manzanita con pochoclo, la manzanita caramela también estaba, sí. Y de fondo se veía la catedral, con gente que entraba y gente que salía de la misa. Así que era un ambiente muy familiar lo que se veía en la Plaza San Martín. Ideal para estar frente a la catedral, ¿no? Sí. No, pero muy tranquilo, muy buena onda. La verdad estuvo muy interesante. Voy a subir esta semana algunas fotos al Facebook de la azotea para que las vean y, muy bien, tengan su opinión. No hay nadie escrachado, digamos. No es que me miran como, ¿qué será este que nos saca fotos así a las caras? No, nada de eso. Fuera de tranquilos. Fotos, blurial, ¿no? Claro, y para no caer en la posición salvada. Pero sí, en línea general, ¿de qué marco estábamos hablando? ¿Un buen marco? Sí, un buen marco, para lo que era la Plaza San Martín, el pastito, la parte del medio ahí con el mástil, algunas banderas que decían legalizar, despenalizar para combatir el narcotráfico. Yo no soy bueno calculando gente, pero era bastante menos que el partido de la semana pasada en el Minela, pero calcular unas 150 personas, 200 personas habría. Entonces estamos hablando de un típico partido de un equipo marplatense. Claro, es como el próximo partido que jugará los Sims, más o menos esa cantidad de gente. Con Rosario lo ve tan ahí estoy con el tiburón, no, por ahí voy a ver a los Cib y Rosario. La marcha era por la... Era una pregunta, ¿la marcha era por la despenalización o por la legalización? En realidad era por... la marcha a nivel mundial o en Argentina se pedía por la despenalización. Lo que hablamos ayer con el compañero que estuvo visitándonos en Pulmón y Manzana de la agrupación marplatense de cannabicultores, es que ellos no quieren la despenalización, sino que quieren la legalización. Claro. Que se pueda conseguir marihuana en lugares, que se venda, que esté controlado, que se sepa qué se está vendiendo, para que la gente que fuma, porque le gusta, porque le genera placer o por cuestiones de salud también, como una cuestión medicinal, sepan qué están comprando y el Estado pueda regular esa actividad, como sucede con el alcohol, como sucede con el tabaco. Ellos van por algo más que la despenalización, que es la legalización, algo todavía más complejo para empezar a debatir, ¿no? Como se está debatiendo ya la despenalización. Sí, recordemos también que hay, bueno, en las últimas semanas ha sido noticia el senador Aníbal Fernández por haber presentado un proyecto para despenalizar el consumo personal, la tenencia de personal de marihuana. Una cosa que ha traído cola en realidad, porque ya se había planteado desde otros sectores políticos del Congreso Nacional y no, nadie, dicho en criollo, nadie le dio pelota, pero ahora como es Aníbal, sí se fueron todos al humo sobre él para felicitarlo o hacer alguna notita que tenga que ver sobre el tema. Literalmente, y sobre todo teniendo en cuenta que es una presentación personal, no a representación del Frente para la Victoria. Y bueno, veremos si tiene algún tipo de trascendencia este proyecto, que en todo caso tendrá media sanción, que estimo que como tantos otros temas así, bueno, sí, un tanto como no tan en boga de la sociedad, como puede ser la legalización del aborto, o sea, no tan a favor de la legalización del aborto, o de la denominada ley de muerte digna, que están ahí, ¿no? También. Sí, sí. Como sí, sí, también en boga o pendientes de, que todavía no se las aborda. Le agradecemos el móvil, que casi he hecho un móvil sin quererlo para sin antecedentes. Cuando venía lo mejor, yo me tenía que venir para la radio porque empezaba a caer el sol. ¿Qué es lo mejor? No sé, digo, cuando venía se ponía más interesante la concentración. Me tuve que venir para la radio a operar sin antecedentes, por eso estoy acá muy lúcido tomando mate y compartiendo unas facturas. Cortesía de Claudio Torres. Muy bien hecha. Lo que le voy a pedir es, por favor, si escucha usted Pulmón de Manzana, sabe que esas de que vienen con pasas de uva, como si fuese una hormiguera ahí en el medio, abajo de la pastelera, no las compre más. No se comen acá. Ah, no creía que el señor Fillera era un cliente. No, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Fue una mala interpretación. Era más despotricada de todas las facturas. Bueno, lo tenemos pendiente para la próxima, que la segunda vez que me acerco a ese local y me siento ultrajado por el precio de la misma. Como si hubiera ido a comprar un paquete de yerba, digo. Fue a comprar un paquete de yerba, una docena de factura de 16 pesos, muchachos. Los precios populares, amigo. ¿Dónde están los precios populares en la ciudad? Señores, y en este marco de noticias locales que siguen siendo actualizamos información, y decimos que representantes de 8 entidades pesqueras de la ciudad confluyeron en un pedido para que se levante el bloqueo del puerto. Representantes de CEPA, CAIPA, Armadores, UDIPA, CAFRESPOR, Cámara de Industriales, Conserva, Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y la Sociedad de Patrones Pescadores alzaron la voz diciendo que se han perdido esta semana 3.300 toneladas de pescado por la protesta de la que hablábamos al principio del programa. Así es, y para completar, leo un párrafo del portal digital pescare.com.ar. Por favor. Según lo entienden las diferentes organizaciones que vos citás, ellos piden que el Consorcio Portuario, la Justicia Federal y la Prefectura deben elaborar un protocolo que estipule la prohibición de cortar la circulación de la estación marítima, que además está certificada bajo parámetros de seguridad internacional. O sea, traducimos. Traduzca, por favor. Fuerzas represivas del Estado. Si ustedes ven que están cortando el tránsito, procedan a despejar la calle. O sea, le aplicamos una nueva traducción. Así que ya hay que reprimir para garantizar el libre tránsito. Haga valer la proceda. Haga valer la ley antiterrorista, señores. Ya veo que el inspector Gustavo Salva está dejando el iPhone, está dejando las redes sociales, está calzando las botas. Mi amigo, está Gustavo poniendo la gorra. Y va a salir en cualquier momento a escena. Mi amigo Gustavo. Y podemos reiterar lo que decíamos al principio. Los diferentes empresarios de las diferentes cámaras que nuclean a la actividad del puerto se ponen de acuerdo para salir a pedir y a exigir que les liberen el puerto y que vuelva la actividad a la normalidad, pero urgente. Por el reclamo en sí no se pronuncian y solo salen a poner el grito en el cielo, que en su momento, como estuvo paralizada la actividad y no podían salir los contenedores de la aduana del puerto, que se estaban echando a perder los productos, y bueno, pero piensen también en los empleados, no solamente en su ganancia, que es la típica postura capitalista, y también el reclamo así en general también se le hace superfluo a la actividad de los empresarios, que redunda en que al final es muy fácil ser empresario en la ciudad. Sí, y Pepe, en especial en el puerto. ¿Y Pepe dónde está? ¿Y Pepe dónde está? Y no es Pepe Guardiola, sino es Pepe San Martín. Pepe Conducción. Que es el representante del Ministerio de Trabajo a nivel provincial. Aquel al que en los actos oficiales lo levantan y lo reciben como si fuera el primer representante nacional de la ciudad de Mar del Plata. Es una gran figura Pepe San Martín, por lo menos entre los trabajadores. Señores, sobre la ciudad de Mar del Plata, dice: el Servicio Meteorológico Nacional, que hacen 13 grados 9 décimas bajo, nada más una décima la temperatura. El estado actual es algo nublado, la visibilidad es de 10 kilómetros. La sensación térmica nunca la calcula el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es 70%, el viento oeste 18 kilómetros por hora. La presión nivel 1024.5 Héctor Pascuales, señores, a quienes toman yerba les digo que la empresa Rosamonte dio una nueva lista de precios en la que el paquete de un kilo se comercializaría a 15 pesos con 50 y el de medio kilo 8 con 50, para todos los que están tan preocupados. Esto es información del portal 0223 de acá de la ciudad de Mar del Plata, a la cual es abonado el señor Claudio Torres. Y ahora nos vamos, señores, a una pausa y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes. Si cada vez que un ciudadano decente se baja un CD, muere un artista. ¿Cuántos músicos entran a terapia intensiva cada vez que Coldplay? Cada vez que Coldplay. Plagia verdadera música. Sin Antecedentes. Dudas existenciales. De a montones. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. 3, 3, 3, 3.